Lo podríamos explicar matemáticamente, químicamente o decirles que son partículas subatómicas, ¿de qué serviría? Dijo el hermano interano, las fuerzas del universo se unen formando las claves numéricas, encajando la simetría de las múltiples dimensiones y esto tiene mucho que ver con la astronomía, evolución en conocimiento, y la astrología, elevación en entendimiento. Ya se los estamos explicando, nos hemos puesto en contacto con algunos canalizadores científicos, que se dedican a estos estudios e investigaciones. Los libros El Ser Uno, no se direccionan a estos trabajos, estos libros los ayudará, a descubrirse a sí mismos y a elevar la frecuencia de sus energías pensamientos. El conocimiento científico, a la mayoría de los seres humanos, solo los confundiría, son claves numéricas muy complicadas, la mayoría de ustedes ya las están descubriendo y las aprenderán cuando se encuentren en la ciudad interna. 244. ¿Existe una psicología espiritual? Sí, existe. Es la forma correcta de trabajar la elevación del alma, respondió el hermano Elohim. Nosotros tuvimos que aprenderlo y practicarlo cuando comenzó nuestra pequeña distorsión. Despertar es encontrar la clave del camino correcto, dijo el hermano Elohim. Muchos de ustedes sueñan y viven dormidos. Algunos viven horribles pesadillas y estas tienen que ser entendidas para que los nudos energéticos se desaten y el alma pueda continuar. La vida desenfrenada de un sinnúmero de seres, tiende a llevarlos por caminos sin retorno, se pierden en el infinito del sueño y de la irrealidad. La psicología espiritual, sería comparada, al análisis constante que el alma debe realizar consigo misma, significa vivir con el dolor y enfrentamiento de la causa y efecto y aprender de las experiencias y vivencias. La vida real empieza, cuando ustedes abren los ojos y dejan de soñar dormidos, para comenzar a soñar despiertos. Desentrañar el alma no es fácil, pero tampoco imposible, dijo el hermano interano. Psicoanalizar las emociones es un tema delicado, pero es de valientes, porque el alma se enfrenta a situaciones adversas, delicadas y sufrientes. Veamos cómo ustedes pueden descubrir los misterios del alma. Los libros El Ser Uno fueron dictados para direccionarlos hacia una curación interior, intervino el hermano interano. Son libros de autoconocimiento y autoayuda. Podríamos decir que son conocimientos psicológicos y espirituales. El Ser Uno no especula sobre ovnis o conocimientos técnicos, no es nuestro trabajo, nosotros pertenecemos a la realidad antimateria y a grados de frecuencia alta. Deben entender que los grados en el electromagnetismo se dividen también en las energías pensamientos. Cada grado tiene su especialidad y en cada uno de ellos se encuentran enseñanzas, experiencias, informes, mensajes y más. Los nímeos energía cuando entran en la realidad densa, material o sea en el molde hombre, se encarnan para aprender o transmutar lo inservible y convertir sus nímeos energía en lo más puro y diáfano, solo así podrán regresar a la fuente.